Sección número 2 de Las noches blancas, de Fiódor Dostoyevsky. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Segunda noche. «Ya veo usted cómo aún vive», dijo la joven, riendo y estrechándome las dos manos. «Estoy aquí desde hace 2 horas. ¿Sabe usted lo que ha sido de mí todo el día?» «Sí, sí, ya lo sé. Pero, ¿sabe usted por lo que he venido?» No para charlar como ayer. En adelante hay que proceder con más prudencia. He reflexionado mucho sobre esto. ¿En qué hay que ser más prudente? Haré cuanto usted quiera, pero le juro que nunca he tenido tanta prudencia. Es posible, pero antes que nada, le ruego que no me apriete las manos tan fuerte. Después, he pensado hoy mucho en usted. Y verá usted. He decidido que aún no le conozco, que ayer procedí como una niña, y no hay que decir que he concluido por acusar a mi buen corazón, que me he alabado yo misma, como sucede siempre cuando comenzamos a analizarnos, de suerte que, para reparar mi falta, quiero tomar todos los informes más minuciosos de usted. Pero como no puedo dirigirme a otro que no sea usted mismo, dígame, ¿qué hombre es usted? Cuénteme su historia. ¿Mi historia?, grité aterrorizado. No tengo. Pues, usted me la prometió ayer. Además, siempre se tiene una historia. ¿Ha vivido usted sin historia? ¿Cómo ha hecho usted? No sé, pero he vivido sin historia. He vivido para mí mismo. Es decir, solo. Solo. Completamente solo. ¿Comprende usted lo que significa esa palabra? ¿Cómo solo? ¿Nunca ha visto usted a nadie? A mucha gente. Pero a pesar de todo, siempre solo. Entonces, ¿no ha hablado a nadie? Rigurosamente, a nadie. Pero qué hombre. Explíquese usted. Espere, creo adivinar. Usted probablemente tiene una babushka como la mía, que es ciega. Y que hasta hace muy poco no me dejaba salir a la calle. Me había olvidado de hablar. Hace 2 años estuve a punto de perder la cabeza. Y entonces prendió con un alfiler mi falda a la suya. Y así pasaban los días y los días. Ella, aunque ciega, hacía punto de aguja. Y yo le leía en alta voz. Cerca de 2 años he estado prendida de ese modo. ¡Ah, Dios mío, qué desgracia! Pues no, yo no tengo babushka. ¿Y si no la tiene usted, por qué se queda en su casa? Oiga, ¿quiere usted saber lo que soy yo? Sí. ¿En el verdadero sentido de la palabra? En el más verdadero sentido de la palabra. Pues bien, soy un tipo. ¿Un tipo? ¿Qué tipo? Gritó la muchacha, echándose a reír como si hiciese 1 año que no había reído. ¡Qué gracioso es usted! Aquí tenemos un banco. Sentémonos. No pasa nadie. Nadie le oirá. Empiece su historia, porque usted me engaña. Usted tiene una historia. Pero, antes que nada, ¿qué es un tipo? ¿Un tipo? Es un nombre ridículo. Respondí, comenzando a reír, conquistado por su risa de niña. Es un carácter, es un... Pero, ¿usted sabe lo que es un soñador? ¿Un soñador? Permítame. Yo misma soy un soñador. ¿Cuántas cosas me han pasado por la cabeza durante los días interminables al lado de mi babushka? Mis sueños iban muy lejos. Una vez soñé que me casaba con un príncipe chino. Algunas veces es bueno soñar. ¡Magnífico! Ah, si es mujer para casarse con un príncipe chino, me comprenderá usted muy bien. Pero, permítame, aún no sé cómo se llama usted. Me llamo Nastenka. ¿Nada más? Nada más. ¿No es bastante para usted? Oh, mucho, mucho. Al contrario, mucho. Nastenka. Entonces, Nastenka, escuche mi risible historia. Me senté junto a ella. Adopté una postura grave y pedante. Y comencé como si leyese un libro. Hay, Nastenka, en San Petersburgo, tal vez usted lo ignore, rincones muy extraños. El sol, que brilla en todas partes, no los ilumina. Luce como otro sol, hecho expresamente, muy especial. Allí, querida Nastenka, se vive una vida distinta a la suya. Una vida que no se parece en nada a la que se desliza en torno nuestro. Una vida que apenas podría concebirse en cualquier clima lejano, en absoluto diferente a la vida razonable de nuestra época. Esa vida es la mía, Nastenka. Una vida de fantástico y de ideal. Y al mismo tiempo, ¡ja!, algo de grosero y de prosaico. Algo de ordinario hasta la suprema trivialidad. ¡Uy, Dios mío! ¡Qué preámbulo! ¿Qué es lo que voy a saber? ¿Sabrá usted, Nastenka? Me parece que nunca me cansaré de llamarla Nastenka. ¿Sabrá usted que en ese rincón viven hombres extraños? Soñadores. Un soñador no es un hombre, es un ser neutro. Vive en una sombra perpetua, como si quisiese ocultarse del día. Se incrusta en su agujero como un caracol, o, si es posible, más aún, como la tortuga. ¿Por qué ama tanto sus cuatro paredes que, por fuerza, deben estar pintadas de verde, ahumadas y tristes? ¿Por qué ese hombre ridículo, si alguno de sus raros amigos viene a verlo y concluye por no tener ninguno, le recibe con tanta turbación, con tanto fuego de fisonomía, como si acabase de cometer un crimen, como si fabricase moneda falsa o versos que va a enviar a un periódico con una carta anónima afirmando que el poeta ha muerto y que uno de sus amigos considera como un deber sagrado publicar sus obras? ¿Por qué? Dígame, Nastenka. Los diversos interlocutores que se han reunido en casa de nuestro soñador no llegan a iniciar la conversación. ¿Por qué ni risas ni bromas? Fuera, sin embargo, y en otras ocasiones, no desdeña ni la risa ni la broma a propósito del bello sexo o sobre otro tema cualquiera tan alegre. ¿Por qué, en fin, el amigo, al hacer la primera visita, la segunda no la hará, ese amigo, un conocimiento reciente, se siente molesto, se yergue tanto después de sus primeras agudezas, si las encuentra, contemplando el rostro descompuesto del dueño de la casa, el cual acaba por perder el hilo completamente después de los esfuerzos enormes pero vanos por animar la conversación, por demostrar buena educación, por hablar también del bello sexo y, por todas esas concesiones, agradar al pobre muchacho que le hace una visita por equivocación. ¿Por qué, en fin, el visitante se levanta de pronto acordándose de un asunto urgente, coge su sombrero después de un saludo desagradable y retira con tanto trabajo la mano que el dueño de la casa le estrecha, tratando de demostrarle por aquel silencioso apretón un arrepentimiento inexplicable? ¿Por qué, una vez fuera, el amigo se ríe a carcajadas y se jura no volver a poner los pies en casa de aquel hombre extraño? Un buen muchacho, sin embargo, pero al que no se puede dejar de comparar su fisonomía con la cara del desgraciado gatito atormentado por los niños que hacía poco había venido a acurrucarse encogido debajo de la silla, la que ocupara el visitante, y que en la sombra, con sus dos patitas, estuvo largo rato levantándose y lustrándose su hociquito, y aún mucho tiempo después miraba con resentimiento la naturaleza y la vida. «Veamos», interrumpió Nastenka, que escuchaba asombrada con los ojos muy abiertos. «No sé la razón de todo eso, ni por qué me hace usted preguntas tan extrañas, pero seguramente todo eso ha debido sucederle palabra por palabra». «Sin duda», respondí muy serio. «Entonces, continúe, porque quiero conocer el fin». «¿Quiere usted saber, Nastenka, lo que fue de nuestro gatito debajo de su silla? O más bien, lo que fue de mí. puesto que yo soy el mediano héroe de estas aventuras. ¿Quiere usted saber por qué todo el día me fue turbado por aquella inesperada visita de un amigo? ¿Por qué yo estaba tan agitado cuando la puerta de mi habitación se abrió? ¿Por qué recibí tan mal al visitante? ¿Por qué quedé aplastado bajo el peso de mi propia inhospitalidad? —Sí, sí —respondió Nastenka—, eso es lo que quiero saber. Escuche, usted cuenta muy bien, pero ¿no podría contar menos bien? Se diría que lee usted un libro. —No —repliqué con voz severa e imponente—. Querida Nastenka, yo sé que cuento muy bien, pero, perdóneme, no puedo hacerlo de otro modo. Me parezco, querida Nastenka, a ese espíritu del zar Salomón, que pasó 1000 años en un odre sellado con 7 sellos. Ahora, querida Nastenka, desde que nos hemos vuelto a ver de nuevo, después de una separación tan larga, porque hace mucho tiempo que la conozco a usted, Nastenka, hace mucho tiempo que buscaba a alguien, precisamente a usted, y nuestro encuentro era fatal. Millares de válvulas se han abierto en mi cabeza, y es preciso que me desahogue por un torrente de palabras, pues, de otro modo, estallaría. Así pues, le ruego que no me interrumpa. Nastenka, escúcheme con sumisión y obediencia, o si no, me callo. Ta, ta, ta. Nunca. Hable. No digo más una palabra. Continúo. Hay, amiga Nastenka, una hora del día que me gusta mucho. Es la hora en que terminan los negocios, cuando todo el mundo se apresura por ir a cenar, por descansar. Y andando, busca alguna diversión para pasar la noche o todo el tiempo desocupado que le quede. A esa hora, mi héroe, porque va usted a permitirme que le cuente esto en tercera persona, es muy penoso para el narrador hablar en su propio nombre. A esa hora, pues, nuestro héroe, que no es un ocioso, va andando como todo el mundo, pero una extraña sensación de placer agita su rostro pálido y fatigado. Observa con interés la aurora de la tarde que se apaga lentamente sobre el fresco cielo de Petersburgo. Cuando digo observa, miento. No observa. Mira vagamente como un hombre cansado o que se ocupa dentro de sí mismo de cosas más interesantes. De suerte que solo es por momentos y casi sin querer cuando tiene tiempo de observar en torno suyo. Está contento porque ha terminado hasta el día siguiente con los asuntos enojosos. Contento como un colegial librado de la escuela, que corre a sus juegos preferidos y a sus travesuras. Mírelo usted, Nastenka. No tardará en ver que la alegría ha obrado ya felizmente sobre sus nervios sensibles y su imaginación excitada. Está reflexionando. ¿Cree usted quizá que está pensando en su cena o bien en la noche anterior? ¿Qué mira así? ¿No es a ese señor que acaba de saludar tan artísticamente? ¿A esa señora cuando pasó cerca de él en ese carruaje tirado por tan hermosos caballos? No, Nastenka, no son esos nadies quienes le ocupan. Es un hombre en este momento rico de vida interior. Es rico, le digo, y los rayos de adiós del sol poniente no han brillado en vano para él. Han provocado en su corazón un enjambre de sensaciones. Ahora examina todos los detalles del camino. Ahora, el hada de la fantasía, ¿ha leído usted a Gukovsky, querida Nastenka? Ha tejido con sus manos maravillosas la tela dorada y empieza a enredar los arabescos de una vida fantástica e imaginaria. Ha transportado a nuestro héroe al séptimo cielo, el cielo de cristal, lejos de esta excelente acera de granito que pisará esta noche cuando vuelva a su casa. trate de detenerle. Pregúntele bruscamente dónde está, por qué calles ha pasado. No se acuerda de nada, ni a dónde ha ido, ni dónde está, y, enrojeciendo de despecho, le dirá cualquier mentira para salvar las apariencias. Es por lo que ha tenido un estremecimiento tan vivo, y poco le faltó para lanzar un grito de espanto cuando una honorable anciana lo detuvo en medio de la acera preguntándole su camino. Con el rostro oscurecido, continúa su marcha, fijándose apenas en que más de un transeúnte sonríe al mirarle y se vuelve para verle, y que las chiquillas, después de alejarse de él con terror, vuelven sobre sus pasos para examinar su sonrisa absorta y sus gestos. Pero siempre la misma fantasía lleva en su vuelo a la anciana, a los transeúntes curiosos y a las chiquillas burlonas. Enlaza todo alegremente en su red como moscas prendidas en una tela de araña. Y el hombre extraño vuelve a su madriguera sin advertirlo. Cena sin advertirlo. Y no vuelve en sí hasta que Matrena, su criada, quita la mesa y le trae la pipa. La hora se oscurece, siente tristeza y un gran vacío a su alrededor. Todo su reino de sueños se desploma sin ruido, sin dejar trazas. Como un reino de sueños, pero una sensación vaga se alza ya en su ser, una sensación desconocida, un deseo nuevo, y ya tiene reunido en torno suyo un enjambre de nuevos fantasmas. Y él mismo se anima, hierve como el agua en la cafetera de la vieja Matrena, coge un libro, sin objeto, lo abre al azar y lo deja caer en la tercera página. Su imaginación está excitada, un nuevo ideal de felicidad se le aparece. En otros términos, ha tomado una nueva poción de ese veneno refinado que oculta la cruel embriaguez de la esperanza. ¿Qué importa la vida real, donde todo es frío, melancólico? Pobres gentes, piensa el soñador, las gentes reales. No se asombre usted porque él tenga ese pensamiento. Si usted pudiese ver los espectros mágicos que le rodean, todos los maravillosos colores del cuadro en que se condensa su vida. ¡Y qué aventuras! ¡Qué continuación indefinida de ensueños! ¿Pero con qué sueña? Pues, con todo. Con el papel del poeta, un momento desconocido y pronto cubierto de laureles. Con su predilección por Hoffmann, con el San Bartolomé, con las acciones heroicas de Iván Vasilievich cuando toma a Kazán, con Juan Huos compareciendo ante el cónclave de los prelados, con la evocación de los muertos en Roberto el Diablo, recordará usted esa música que huele a cementerio, con Mina y Brinda en el pasaje de la Berecina, con la lectura de un poema en casa de la condesa, con Dantón, con Cleopatra y sus amantes, con la casita en la columna, con una almita querida que podría estar a su lado en ese pequeño reducto durante las interminables noches de invierno, y que lo escucharía, atenta y dulce, como lo es usted, Nastenka. No, Nastenka, ¿qué importa ese voluptuoso lleno de pereza, esa vida real, esa lastimosa pobre vida, por la que daría todos los días por una de esas horas fantásticas? También él tiene horas malas, pero esperando que vuelvan, porque la hora que suena es dulce, no desea nada. Está por encima de todo deseo, lo puede todo. Es soberano, es el propio creador de su vida, y vuelve a crearla a cada instante por su propia voluntad. ¿Se organiza tan fácilmente un mundo fantástico? y quién sabe si no es un espejismo. Es quizá de los dos mundos el más real. Porque, dígame, Nastenka, ¿por qué en este momento las lágrimas brotan de los ojos de ese hombre, a quien no abruma ninguna tristeza actual? ¿Por qué noches enteras pasan como horas, y cuando el rayo rosa de la aurora salpica las ventanas, nuestro soñador se levanta del diván en que la torre del cuadrante lo ha visto sentado y se tira sobre su lecho? Creeríase, Nastenka, que está enamorado. Mírele solamente, y se convencerá usted. ¿Es posible creer que nunca haya conocido al ser que estrechaba en los transportes de su ensueño? ¿Puede ser que no hayan marchado con las manos unidas en la vida muchos años, mezclando sus almas, y en la hora tardía de la separación no se estrechó ella contra su pecho sin escuchar la tormenta que bramaba fuera, sintiendo solo la tormenta interior de su amor deshecho? ¿Es que todo aquello no fue más que un sueño? Aquel jardín triste, abandonado, salvaje, cubiertos los senderos de musgo por donde pasearon juntos tantas veces, tanto tiempo y tan tiernamente. Y aquella extraña casa de sus abuelos, en la que ella vivió tanto tiempo sola y triste, con un viejo marido huraño, un viejo marido sarnoso, al que tenían miedo los enamorados muchachos. ¡Cómo sufría ella! ¿Y cómo fueron malos con ellos? ¡Oh, Dios! ¿No volvió él a verla más adelante, bajo un cielo extranjero, tropical, en una ciudad eternamente maravillosa, en las mil claridades de un baile, al ruido de la música, en un palazzo? Se lo juro, Nastenka, en un palazzo, en un balcón festoneado de mirtos y rosas, donde reconociéndole ella enseguida se descubre y le murmura al oído: «¡Soy libre!», y se arroja en sus brazos, gritando enajenada de pasión en el olvido de todo, y la casa melancólica, y el anciano huraño, y la casa triste del país lejano, y el banco sobre el cual, después de los últimos besos de la separación, cayó ella desfallecida, rígida de desesperación. ¡Oh! Convenga, Nastenka, en que hay motivos para turbarse. Sonrojarse como un escolar sorprendido en el jardín en que hurtaba las manzanas del vecino, si después de tantos acontecimientos trágicos que nos dejan palpitantes de emoción, un amigo inesperado, alegre y charlatán, abre de repente nuestra puerta y nos grita como si no hubiera pasado nada: «¡Chico, vengo de Pavlov!». Dios de Dios, el viejo conde acaba de morir. Una felicidad infinita va a empezar para los dos amantes. Y he ahí a alguien que vuelve de Pavlov. Me callé patéticamente. Recuerdo que hice un gran esfuerzo para no soltar una carcajada. Sentía ideas diabólicas dentro de mí. Tenía la garganta apretada, temblábame la barbilla, los ojos estaban húmedos. Esperaba ver a Nastenka reír la primera, con su alegre e irresistible risa de niño, y ya me arrepentía de haber ido tan lejos, de haber contado lo que tenía guardado en mi corazón hacía tanto tiempo. Por eso hubiera querido reír antes que ella, pero con gran asombro mío permaneció silenciosa, estrechándome ligeramente las manos, y me preguntó con acento tímido: «¿Realmente ha vivido usted siempre así?». «Siempre, Nastenka, siempre, y creo que moriré así». «No, eso no puede ser», dijo con emoción. «No puede ser. ¿Y yo podré pasar toda mi vida con mi babushka? Es imposible vivir así». «Ya lo sé, Nastenka, ya lo sé. Y lo sé más que nunca desde que estoy a su lado. Porque ha sido Dios quien la ha enviado, querido ángel, para decírmelo y demostrármelo. Ahora, cuando estoy junto a usted, cuando le hablo, El porvenir me parece imposible. El porvenir, la soledad, la ausencia, el vacío. ¿Y voy a soñar ahora que en realidad soy feliz a su lado? Bendita sea usted que no me ha rechazado. Usted, a quien deberé toda una noche de felicidad. —¡Oh, no, no! —gritó Nastenka—. —No puede ser. No nos separemos así. ¿Qué son dos noches? En sus ojos brillaron lágrimas. —¡Oh, Nastenka, Nastenka! ¿Sabe usted por cuánto tiempo me ha proporcionado usted alegría? ¿Sabe usted que ya tengo mejor opinión de mí mismo? Me arrepiento un poco menos de haber hecho de mi vida un crimen y un pecado, porque semejante vida es un crimen y un pecado. Y no crea usted que he exagerado nada. Pardie, no, no he exagerado nada. A veces me invade una pena tal. Se me figura que no soy capaz de vivir mi vida, y me maldigo a mí mismo. Después de mis noches fantásticas, tengo terribles momentos de lucidez, y en torno mío sigue el torbellino de la vida. La vida de los hombres, esa que no está hecha de encargo. Y no obstante, sus vidas se desvanecerán como mis sueños. Dentro de poco no serán más reales que mi fantasma. Sí, son una sucesión de fantasmas sus vidas que se renuevan. Ningún hombre se parece a otro, en tanto que mis sueños espantados, mis fantasmas encadenados por la sombra, son triviales, uniformes. Nacen de la primera nube que obscurece el sol. Son tristes apariciones, fantasías de tristeza. Y la vida se cansa de esta perpetua tensión. Se agota la inagotable imaginación. Los ideales se suceden, se les vence, caen en la ruina, y puesto que no hay otra vida, sobre esas ruinas es donde hay que fundar un último ideal. Y sin embargo, el alma pide siempre un ideal, y es en vano que el soñador revuelva en las cenizas de sus antiguos sueños, buscando alguna chispa que haga surgir la llama que caldeará su corazón helado y le devolverá sus viejos afectos, sus bellos errores, todo lo que le hacía vivir. ¿Creerá usted que yo celebro el aniversario de los acontecimientos que no han ocurrido, pero que me habrían sido queridos? Imaginaciones. Y celebrar esos aniversarios porque esos estúpidos sueños ya no existen, porque ya no sé soñar. Comprenderá usted, amiga mía, que es un comienzo de entierro. ¿Creerá usted que consigo acordarme del color de los lugares en donde he pensado que podría ser feliz? Y he vuelto a visitar esos lugares. Me he detenido en ellos. He olvidado el presente. Lo he reconciliado con el pasado irreparable y he errado como una sombra, sin deseo, sin fin. ¡Qué recuerdos! Me acuerdo, por ejemplo, que aquí, hace precisamente un año, a esta misma hora, por esta misma acera, erraba solo, triste como hoy. Pero entonces aún no me preguntaba dónde están los sueños. Por eso bajo la cabeza y me digo, ¿qué deprisa pasan los años? ¿Qué has hecho? ¿Has vivido? Mira cómo todo se ha vuelto frío. Los años pasarán. Tu soledad te abrumará cada vez más y llegará la vejez montada en su palo de escoba. Tu mundo fantástico palidecerá. Noviembre, diciembre, no más hojas en tus árboles. Oh, Nastenka, será triste envejecer sin haber vivido, hasta sin haber tenido pesares, porque yo no tengo nada que perder. Mi vida no es más que un cero redondo, un sueño. No me haga usted llorar, dijo Nastenka enjugándose los ojos. Ya se acabó. Óigame, yo soy una muchacha sencilla, que sabe muy poco, aunque mi babushka me haya dado maestros. Sin embargo, le aseguro que lo comprendo. Yo he tenido No exactamente lo mismo, pero sí disgustos muy parecidos a los suyos, cuando mi babushka me tenía prendida a su falda. Claro está que no podría contar tan bien como usted. No he estudiado bastante, añadió. Indudablemente, mi discurso patético, mi gran estilo, le habían inspirado respeto. Pero me alegra mucho el que usted se haya confiado a mí. Ahora le conozco. Y también va usted a conocerme a mí. Yo también voy a decírselo todo. Usted es un hombre muy inteligente. Me dará a usted un consejo. Ah, Nastenka, contesté. Yo no soy buen consejero. Pero me parece que el uno al otro podríamos darnos consejos infinitamente espirituales. Bueno, ¿qué consejos quiere usted? Me siento alegre, feliz, y no tendré necesidad de pedir prestadas mis palabras. Me lo figuro, dijo Nastenka riendo. Pero no me hace falta solamente un consejo espiritual. Lo necesito también cordial, como de un amigo de hace 100 años. ¡Comprendido, Nastenka! Grité, loco de júbilo. Aunque llevase queriéndote 1000 años, no podría quererte más. Palabra. ¿Su mano? Pidió Nastenka. ¿La suya? Fin de la sección número 2.